Hola, buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están todas y todos? El objetivo de este audio es el de alguna manera cubrir la vacancia de nuestra clase del día 23 de mayo. Ese día, como todos saben, se decretó un paro docente al que, bueno, he adherido en el turno de la tarde, que es cuando se hizo la marcha, a la que concurrí, tal vez muchos de ustedes también. Y bueno, en el caso de los encuentros entonces que no tuvimos, también la semana anterior por un viaje, ya había habido un paro, bueno, entonces en conjunto he decidido dejar de alguna manera un mensaje en audio que cubra, si bien no el intercambio exactamente, por lo menos una parte expositiva de la clase y que ustedes puedan dedicarle un rato a la escucha de este material y que les sume un poco a la experiencia que estamos compartiendo clase a clase. Digo que no completamente el intercambio, porque en realidad le voy a dar una característica a este audio que sí de alguna manera retoma el intercambio, porque voy a centrarme en las producciones que ustedes hicieron como consigna. Si recuerdan, pues la idea era que ustedes tomaran 10 o 15 palabras que consideraran importantes dentro de la materia y armaran en base a ello una frase y también que inventaran un nuevo enfoque, sumado al del ejecutivo, el terapeuta o el liberador. Entonces voy a tomar algunos de los textos que ustedes hicieron con estas palabras inventadas, sin mencionar el nombre de los autores, incluso mezclando las comisiones, de manera tal que esto sirva como un ejercicio de aprendizaje, pero no tiene una finalidad evaluativa en el sentido certificante del término. Distinción, además, que ustedes comprenden muy bien porque forma parte de los contenidos de la materia. Y a partir de estos comentarios, entonces, es ir aclarando algunas cosas que se evidencian quizás como confusas en esos textos. Son textos que en general están muy bien y que tienen un montón de aciertos. El hecho de que yo me vaya ahora a concentrar en cuestiones confusas o en dificultades no es porque sea lo que predomine en los textos, sino porque me parece que es la manera de aprovechar estos textos como una ocasión para aprender, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a empezar primero con los enfoques y después paso a los textos. Voy a leer todos los enfoques que fueron inventados por los distintos estudiantes. Fíjense qué interesante. El enfoque socrático, el enfoque creativo, el enfoque del esclavo, el enfoque normativo, el enfoque ciego, el del guiador, el enfoque del artista. Hay un enfoque aquí constructivista. Bueno, ese ya existía. Hay un enfoque tradicional que también existía, sin embargo, en las descripciones que hacen de estos enfoques hay sutiles diferencias con lo que entendemos por un constructivismo ya conocido y por el enfoque tradicional conocido. Está el enfoque del Madrij, haciendo referencia a este liderazgo en las escuelas judías. Hay un enfoque del jardinero, que no se refiere al maestro jardinero de nivel inicial, sino que se refiere al jardinero que cuida las plantas, de donde toma ciertas metáforas muy comenianas. Hay un enfoque artístico, un enfoque médico, un enfoque inconformista, un enfoque que busca siempre un poquito más, un enfoque liberal que no hace referencia al neoliberalismo, digamos, en la política, sino que es una referencia al acto de la libertad, ¿no es cierto? Hay un enfoque social. Hay un texto que propone un cuarto enfoque al que describe, pero no le pone nombre, y a mí se me ocurrió que podría llamarse del bienestar del estudiante, porque es un enfoque que pone el acento en esa comodidad, en ese bienestar que el estudiante experimenta o puede experimentar en una situación de enseñanza dirigida a él. Hay un enfoque llamado reflexivo práctico y otro experimental creativo, que son enfoques cuyos nombres se apoyan un poco en el tipo de actividades que proponen. Hay un enfoque del resiliente y un enfoque de acompañamiento. Bueno, fíjense ustedes el abanico de nombres de cuartos enfoques que aparecieron. A mí me gustaría destacar que en estos enfoques hay algunos que toman muy claramente profesiones o perfiles sociales conocidos, como por ejemplo el artista, el médico, el jardinero o el Madrij, están claramente construyéndose en torno a algo que ya existe y que uno puede utilizarlo como metáfora de la educación, de la enseñanza en este caso, que de alguna manera era la propuesta original. Pero hay otros que se han centrado en un valor, por ejemplo, el enfoque normativo, que es un enfoque que busca normativizar, o el enfoque del guiador, y en ese sentido, esto, o el enfoque inconformista, ¿no? Y en este sentido, este valor se pone a la cabeza, y en vez de tomar como referencia a un personaje social, toman como referencia un modo de ver la vida atravesado por ese concepto. Y por supuesto, existen también enfoques que de una manera mucho más explícita, como decía, el enfoque reflectivo práctico, el experimental creativo, digamos, son enfoques que de alguna manera se apoyan en un aspecto técnico de la enseñanza, ¿no? Y estas tres características, el enfoque centrado en una metáfora de un sujeto social, el enfoque centrado en un valor que se desea destacar a la enseñanza y el enfoque basado en un aspecto técnico de la enseñanza, son a su vez tres enfoques que asumen las formas de inventar enfoques. No sé si lo dije de una manera enredada, si queda claro, digamos, lo que me pasó leyendo este abanico de enfoques. Pues bien, creo que son todos muy interesantes. En algunos en particular, ahora cuando comente, digamos, la letra chica, digamos, de todo esto, a lo mejor surgen algunos comentarios adicionales. Bien, doy vuelta a la página y me dedico entonces a comentar un poco los textos más extensos de sus producciones, subrayando, insisto, algunas cuestiones que me dan que pensar y que hacen surgir de mí al maestro corrector, inventando yo mi propio enfoque, ¿no? No porque no haya un montón de cosas en los textos, insisto, que están muy bien, sino porque, bueno, agarrarme de esas cosas es lo que me permite aprovechar estas producciones como una excusa, como un mero pretexto para educar, diría alguno de los autores que estamos leyendo. Bueno, acá hay una, dentro de la frase, alguien pone, enseñar permite conocer al otro a través de un contenido. Lo cual, si bien es una frase interesante y que uno podría pensarla, no da cuenta del uso de la palabra contenido en la didáctica, que era un poco la idea del ejercicio. Porque dice, enseñar permite conocer a otro a través de un contenido, entonces uno creería que el contenido es aquello que me permite conocer a los alumnos, por ejemplo, o a los alumnos conocer a los maestros. Y en realidad el contenido es aquello que el maestro espera que el alumno aprenda, o que el alumno asuma, o que el alumno sea capaz de hacer, de pensar, de decir o de sentir como consecuencia de la enseñanza. Y eso no está expresado en esta frase. Por eso, si bien la frase tiene el aspecto de ser una frase, digamos, correcta, el uso que se le da a la palabra contenido en esa frase es incorrecto. Leo una vez más la frase. Enseñar permite conocer a otro a través de un contenido. Entonces, el error, digamos, que señalaría yo en esa frase es que el término contenido no está utilizado dando cuenta del sentido que tiene en el marco de las teorías de la didáctica. Paso la página y mirando otro trabajo, leo. Se dice que la didáctica es el arte de enseñar y es importante en la pedagogía y la educación porque permite llevar a cabo y con claridad la tarea docente. Y acá aparecen tres palabras que me gustaría ver cómo están utilizadas en esta frase, que son las palabras didáctica, pedagogía y educación. Porque dice, la didáctica es el arte de enseñar y es importante en la pedagogía y la educación porque permite llevar a cabo con calidad la tarea docente. Y creo que en esta frase hay un uso confuso de las palabras didáctica, pedagogía y educación, porque en primer lugar, porque la didáctica tiene que ver con la enseñanza, pero no la enfoca principalmente ni solo como un arte, sino como una disciplina volcada a cierta tarea institucionalizada, a cierta tarea atravesada de técnicas, etcétera, y que bueno, qué más quisiéramos que todos los maestros se tomaran la enseñanza como un arte. Pero lo cierto es que la didáctica existe, incluso podríamos decir, pensando especialmente en la idea de que los maestros muchas veces no se toman la enseñanza como un arte y que lo que necesitan es cubrir ese bache con técnicas, digamos, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, que cuando decimos que la didáctica es el arte de enseñar y es importante en la pedagogía y la educación, no queda clara cuál es la relación de jerarquía o de pertenencia entre las tres cosas, didáctica, pedagogía y educación. Una pregunta interesante que nos podemos hacer con respecto a esto, es cuál de las tres palabras es más grande y contiene a las otras dos. Se los dejo para pensar. Creo que está muy clara la respuesta. Si la encuentran, la conversamos cuando nos encontremos. Si no la encuentran, recuérdenmelo y lo discutimos un poco. Pero la pregunta sería, entre didáctica, pedagogía y educación, ¿cuál va dentro de cuál, digamos, ¿no? Si hay que meterlas en tres círculos, ¿cuál es el círculo exterior, cuál es el del medio y cuál es el de adentro de esa especie de figura, ¿no? Muy bien. Vuelvo a dar vuelta a la página y me encuentro con un breve texto que dice lo siguiente. Dice, el aprendizaje ocurre conscientemente, es un fenómeno individual, está mediado socialmente y se da en la escuela. Lo cual no sé si está bien o está mal, depende de qué definición de aprendizaje tome uno. O encontrará el aprendizaje como algo consciente, como algo individual o no. Pero el problema con esta frase es que está copiada y pegada de una página de internet, de un texto, de algún lado. Es que me pareció cuando la leí, entonces, bueno, googleé el texto, apareció. Y entonces está sacado de contexto, digamos. En el texto original esta afirmación tenía cierto sentido porque estaba planteada desde un enfoque, etc. Pero puesto acá, aparece junto con otras cosas en el mismo texto que están como sacadas de sentido, ¿no? Y aprovecho esto para decir que en varios textos, no voy a decir que en todos ni en la mayoría, ¿no? Pero en unos cuantos textos encontré esto, encontré cosas copiadas y pegadas de páginas de internet en las cuales se habían subrayado algunas palabras y se las había puesto como las palabras elegidas. Y entonces el texto algún sentido tenía, pero se notaba que no era el sentido que surge ni de nuestras conversaciones, ni de nuestras lecturas, y que no le daban mucho sentido al ejercicio. Por eso, bueno, subrayo esto como un problema importante, digamos, tal vez un texto que está construido desde el esfuerzo del autor por decir algo, por darle sentido a las palabras. Creo que este es uno de los dos errores, digamos, más grosos que encontré en los textos, que es esta especie de plagio, podríamos llamarlo, algo copiado de internet y puesto en la hoja y subrayadas algunas palabras. Entonces, bueno, eso es muy fácil de reconocer y se nota que está mal, digamos. Si quieren, como ejercicio preparcial, un parcial que haga eso es un parcial que no se aprueba, si quieren, como digamos, consecuencia práctica, ¿no? Bueno, paso la página y me encuentro este otro texto en el que dice, está hablando de la didáctica y dice que la didáctica se ocupa de estudiar la enseñanza, de conocimientos y principios teóricos, modelos comprensibles, reglas prácticas, métodos y problemas. Que no sé si se dan cuenta que esta es la definición de Feldman de didáctica, pero cambiada. Dice, es la disciplina que se ocupa de estudiar la enseñanza, de conocimientos y principios teóricos, que en la definición original esta idea de los conocimientos y los principios teóricos no es lo que se enseña, sino que es lo que produce la didáctica en tanto disciplina, ¿no? Entonces se parece un poco a la anterior, ¿no? Hay una paráfrasis, hay un copy-paste, pero que ni siquiera, digamos, respeta la lógica de sentido que tenía la cuestión en el texto original del cual está tomado el asunto. Bueno, vuelvo a pasar a la página para mirar otros trabajos y tomar distintos ejemplos y herramientas que nos sirvan para pensar esta cuestión. Y me encuentro con una expresión que quiero subrayar para que la pensemos, porque es una expresión que, bueno, la verdad que no sé si surge del mismo problema de copy-paste que había mencionado antes o si simplemente es de haberla escuchado en algún lado, acá el autor decidió ponerla, pero dice, habla de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entre la palabra enseñanza y la palabra aprendizaje pone un guión. Los procesos de enseñanza, guión, aprendizaje. Y lo cierto es que esta expresión, que estuvo muy de moda en los años 80, uno la encuentra en los libros, sobre todo de autores españoles, de los años 80, fines de los 80, es una expresión que da cuenta claramente de uno de los enfoques entre la relación entre enseñanza y aprendizaje, que es el enfoque causal. Porque si uno dice enseñanza, guión, aprendizaje, es porque uno entiende que la enseñanza es la causa del aprendizaje. De alguna manera ese guión es un guión de causalidad, no es un guión mediacional, no es un guión negativo, no es un guión terapeuta, digamos, ¿no? Es un guión causal. Entonces, el uso de esta expresión, que en alguna época estuvo de moda, es muy cuestionado actualmente por la didáctica, porque fíjense que los enfoques que vienen detrás del enfoque causal, el mediacional, el negativo, y los que vienen detrás del enfoque tradicional o del enfoque ejecutivo, son enfoques que denuncian siempre a los primeros, ¿no? No hay una trilogía, digamos, simétrica entre el enfoque causal, mediacional y negativo. El mediacional y el negativo están ahí para decirle al causal, loco, bájate del caballo, que vos no sos la única manera en la que se puede pensar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, bueno, esta expresión pertenece a una época en la cual esa crítica no se hacía y sí se daba por hecho que el enfoque causal era la relación que existe y la única posible entre la enseñanza y el aprendizaje. Por eso, bueno, eso ya sea como consecuencia de algo que uno escuchó y dijo, pero lo señalamos como para aprender algo de la historia de la didáctica. En otro texto se refiere al currículum, hablando del currículum como un documento que edita el Estado, y que dice, ese documento es la planificación de la actividad educativa. Me llamó la atención esta expresión, yo no sé si dice esto con la conciencia profunda de lo que esto significa. Si uno dijera, no sé, el programa de la materia es la planificación de la enseñanza del maestro, eso lo tenemos claro. Cuando decimos el currículum es la planificación de la actividad educativa, sería como un equivalente a nivel de sistema de lo que la planificación es a nivel de las relaciones, ¿no? Está diciendo como si el maestro tiene planificación, el Estado tiene currículum. Es el equivalente de la planificación a nivel sistémico. Lo cual me pareció muy interesante. Lo subrayé no porque sea un error, sino porque está puesto en un contexto en el que no sé si el que lo escribió lo dijo exactamente con esa intención de hacer ese paralelismo, o si simplemente usó esas palabras para decir que el currículum tiene que ver con darle un orden a lo educativo, ¿no? En todo caso, bueno, la palabra planificación no sería quizás la correcta para hablar del currículum, pero si fuera esta analogía la que está tratando de esbozar en su texto, pues entonces está genial. Yo antes mencionaba esto del guión entre la enseñanza y el aprendizaje. En otro de los textos comienza diciendo, la didáctica es una disciplina que plantea la relación entre aprendizaje y enseñanza. Y con respecto a esta afirmación diría que, bueno, si bien esa es una de las cosas de las que se ocupa la didáctica, por ejemplo, construyendo esos enfoques, no es la única, ni siquiera es la principal, digamos. Lo que la didáctica hace es plantear alternativas prácticas para la enseñanza y plantear algunos problemas teóricos de la enseñanza. Entre esos problemas teóricos se encuentra la pregunta de cuál es la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, dimensionaría un poco esa afirmación como para ponerla en el contexto de estas reflexiones medio epistemológicas respecto de lo que es y lo que hace la didáctica como disciplina, ¿no? Luego, aquí hay una referencia en otro de los textos que ustedes trajeron que plantea lo siguiente. Dice, la didáctica es la disciplina científica que tiene como objeto los procesos y elementos existentes de la enseñanza y el aprendizaje, en donde de nuevo aparece esto de antes, ¿no? Lo que acababa de comentar. Y dice luego, se comienza a pensar la educación centrada en el niño como un modo de desenvolverse hacia el futuro. En este texto, igual que en otro, que ahora lo debo tener marcado más adelante y seguramente después lo podemos ver, hay un fragmento del texto de Feldman que está hablando sobre la escuela nueva, pero aparece metido dentro de una definición de enseñanza, ¿no? De nuevo, el creciente y reiterado peligro de tomar un texto, copiar, pegar, digamos, incluirlo dentro del propio texto, pero sacándolo de contexto, digamos, sin darle el sentido que tenía, ¿no? En otro texto, me interesa señalar cómo las palabras elegidas son palabras interesantes, pero entran en una redacción que no da cuenta de su uso. Muestro el ejemplo, dice, leo, a lo largo de toda nuestra formación, conocemos diferentes docentes, diferentes personas con diferentes metodologías y objetivos. Las palabras subrayadas son metodologías y objetivos. Ahora, yo puedo redactar esa frase sin saber lo que significa metodología ni objetivo, porque no aparece en la redacción de la frase, digamos, ninguna evidencia de qué es la metodología o qué es los objetivos, ¿no? Yo podría haber dicho, uno conoce diferentes personas con diferentes experiencias, y en vez de metodologías y objetivos podría haber dicho, bueno, cualquier otra cosa, porque como está al final de la frase, entonces me quedo pensando si la metodología y los objetivos son conceptos que quien escribió este texto los tenga más o menos claro, porque el texto, si bien incluye esas palabras, y no está mal usarlas así, podrían utilizarse, no es un uso que dé cuenta. Lo mismo pasa en algunos textos que han incluido palabras que no son propias de la didáctica, si bien pueden usarse en la didáctica, por ejemplo, la palabra vida, la palabra camino, la palabra, ¿sí? Esfuerzo, la palabra encuentro. son palabras que no son exclusivamente didácticas, digamos, y tampoco es que sean, bueno, encuentro podría ser, pero son palabras que, bueno, son interesantes para hablar de la enseñanza, pero no son términos definidos de la didáctica, ¿no? Por término definido me refiero a estos términos que se pueden usar en la vida cotidiana, pero que cuando se los usa en un determinado contexto cambia su significado. Por ejemplo, la palabra inconsciente. Si alguien cruza mal la calle y alguien le grita, sos un inconsciente, la palabra inconsciente está utilizada en un uso cotidiano. Pero si un psicólogo le dice a su paciente, no, es que usted en su inconsciente le pasa tal cosa, bueno, entonces la palabra inconsciente es un término definido del psicoanálisis. Bueno, tengo otros ejemplos en los que se repite la dificultad de las cosas cortadas y pegadas, pero no me voy a detener ahí, porque ya creo que está más que planteado el asunto. Aquí alguien dice algo que me interesa entrar en discusión. Plantea, los maestros no son los únicos educadores. Cualquier persona podría enseñar algo sin importar su preparación o calificación, el lugar en el que se dé dicho acto, ni tampoco la intención de hacerlo. Y subraya maestros, educadores e intención. Y termina diciendo, la vida es un eterno aprendizaje y una eterna enseñanza. Esta me parece una reflexión interesante para una charla de bar, pero en realidad la didáctica lo que hace es plantear la diferencia que existe entre una enseñanza habitual que hace todo el mundo a sus amigos, en sus distintas experiencias, porque la vida nos enseña, y la enseñanza intencional, planificada, institucionalizada en el marco de escuelas, universidades, profesorados, planificada, atravesada de mecanismos de certificación que conduce a que las personas acrediten conocimientos y después ejerzan profesiones. En fin, digamos, hay una enorme distancia entre estas dos formas de pensar la enseñanza y creo que la didáctica se ocupa muy especialmente de señalar esa diferencia y darle una jerarquía a esta otra forma de enseñanza que no queda clara en esta redacción. Bueno, como última observación, una descripción de uno de los enfoques propuestos la define a partir de actividades de enseñanza que el maestro haría, ¿no? Dice, este maestro en este enfoque, por ejemplo, armaría cortometrajes con juguetes con chicos de tal edad. Y pensaba si acaso un enfoque se define por las actividades de enseñanza que va a desplegar, o si en realidad cualquier enfoque puede desplegar cualquier actividad de enseñanza y lo que lo distingue es el modo, el espíritu o la ética desde la cual lo realiza. Bueno, estas han sido las reflexiones. Les deseo que disfruten de repasar a lo mejor sus propios escritos teniéndolas en cuenta y nos encontramos el miércoles que viene. En cuanto a la realización del parcial, habíamos conversado con algunos de los compañeros que si están de acuerdo lo postergáramos una semana, porque como no tuvimos la clase, para que tengamos una clase más de repaso. Así que bueno, a leer y estudiar el que no lo ha hecho y nos vemos el próximo miércoles.